Bueno, sí, están todos los gremios cerrando ya paritarias. Bueno, gracias a Dios con un buen final, ¿no? Un aumento interesante que ya hemos tenido un adelanto, bueno, y se va a cristalizar ahora a fin de mes, ¿no? ¿De qué porcentaje hablamos, Alejandro? Mira, hablamos de, si querés, hablamos de plata, ¿no? Va a ser 800 Bien. Pesos mínimo. Es un porcentaje más o menos de un 25-26%. Uh-huh. Es como están cerrando todos los gremios, ¿no? Bien. Gracias a Dios, un buen término, ¿no? Uh-huh. ¿De qué forma se dieron las paritarias? ¿Llegaron pronto a un acuerdo entre las partes? Sí, gracias a Dios, nosotros desde que están las paritarias se han dado en una forma siempre normal, consensuada, y bueno, se logra un buen término, ¿no? Alejandro, otra cuestión. Las dos partes. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta es, a propósito de esto que comentaste, que ya una primera parte de ese aumento lo han percibido. ¿De qué manera aplican este aumento? ¿Cómo se lo lleva a ingresar, lo digo, al sueldo? En realidad nosotros ya hemos tenido desde el primer principio de año, ¿no? Que siempre se dice cómo se pone a cuenta, ¿no?, del aumento, y bueno, hasta que se logra cristalizar el aumento y después se efectiviza, ¿no? Uh-huh. Importante, una suma importante donde están todos contentos porque es un arreglo que se hace siempre, arranca en marzo y se termina más o menos en un mes, mes y pico. Y bueno, ya el 31 de diciembre nosotros ya empezamos a hablar de paritarios. O sea, el 1 de enero ya estamos hablando de paritarios de vuelta para lo que es el año en curso, ¿no? Uh-huh. Bien. Alejandro, en general, ¿cómo está el sector? Mira, gracias a Dios, el sector nosotros, bueno, con mucho trabajo, un importante increyendo de trabajo, en estos últimos tiempos se ha logrado también incorporar gente, también gente en grado de eventuales que trabajan para el correo de una empresa que es importante a nivel nacional, que es Byton, donde ocupa chicos eventuales, ¿no?, que trabajan para el correo oficial. Por ahí nos falta todavía efectivizar a esos chicos, pero se van dando, no van entrando siempre, dos o tres por año van entrando, gracias a Dios. Uh-huh. Bien. Otra situación que hace principalmente a los trabajadores y empleados de correos y telégrafos es la cuestión particular de este año, que es un año de elecciones, y ustedes ya van trabajando en este sentido, ¿no? Se espera un trabajo más arduo en lo que resta de este año. Seguro, porque son dos veces lo que se va a dar este año, agosto y octubre. Bueno, ya lo de agosto está todo listo porque ya se han visto las escuelas, están todos los ok de los que son los cuartos oscuros, de la capacidad que hay en cada escuela para hacer las elecciones, y gracias a Dios hasta ahora va todo positivo, va todo bien, ¿no? Uh-huh. También he sabido, como vos te has enterado, que el gobierno va a pagar 500 pesos para los presidentes de mesa, y bueno, es importante también porque hay mucha gente que se ha ido a preguntar cómo se puede entrar para colaborar, ¿no? Uh-huh. Las consultas se hacen allí mismo, en el correo. Sí, seguro hacen en el correo la gente, y bueno, van anotándose en la primera etapa para ver lo que larga después desde el gobierno, a ver si es necesario escribirlo la gente que se va a anotar, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión que también hace a los trabajadores de correo, Alejandro, es esta circunstancia, en esta modificación de la documentación y pasaportes. A ustedes les toca la distribución. Exacto. ¿Se ha intensificado mucho el trabajo por ese tema? Sí, te digo que cuadriplicado el trabajo, porque es importante y es impresionante cómo la gente está haciendo su documento nuevo y su pasaporte a un precio accesible, entonces la gente concurre masivamente a hacer el trámite, y bueno, nosotros nos encargamos de distribuirlo, ¿no? Y por supuesto que es importante el trabajo que estamos haciendo, ¿no?, para la sociedad en conjunto, también con la Asignación Universal por Hijo, los muchachos de Ventanilla también tienen un trabajo importante. Y bueno, el correo se ha logrado en el último tiempo insertar en la sociedad de una forma muy oportuna, gracias a Dios, ¿no? La agilidad de ustedes es fundamental en este sentido, en cuanto a la distribución y logística, imagino, porque la propuesta es entregar tanto documento como pasaporte en pocos días. Seguro, uh-huh. Sí, ahí tenemos poquito tiempo, ¿no? O sea, se hace un intento de entrega, y si no se entrega se deja un aviso, y bueno, la gente va y lo retira. No, es un trámite sencillo donde, gracias a Dios, ha sido bastante efectivo, ¿no? Bien, Alejandro. Y continuo. Uh-huh. Te agradecemos por la información, Alejandro. No, te agradezco a vos, y un gusto, como siempre. Cualquier cosa está a tu disposición.